escuela me enseñaron a contar hasta 10. Con los dedos de mis manos cuento 10. Y también me enseñaron con los dedos de mis pies. Llego a 20 si es que no me equivoqué. Sí, los colores aprendí: rojo, blanco, verde y gris. De violeta son las flores del jardín, del jardín. Pinto un árbol de marrón, de amarillo pinto el sol, de celeste pinto el cielo como hoy. Co, contar. En la escuela me enseñaron a contar. Pi, pintar. Pi, pintar. En la escuela me enseñaron a pintar. En la escuela me enseñaron a jugar, con amigos compartir y disfrutar. Porque así es más divertido el jugar con los demás, compartiendo mis juguetes somos más. La maestra me explicó que uno y uno suman dos, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho y dos son diez. En la escuela me enseñaron a sumar. Jugar. En la escuela me enseñaron a jugar. Sumar. En la escuela me enseñaron a sumar. Jugar. En la escuela me enseñaron a jugar. Sumar. En la escuela me enseñaron a sumar. Contar. En la escuela me enseñaron a contar. Pintar. Pintar. En la escuela me enseñaron a pintar. Jugar. Jugar. En la escuela me enseñaron a jugar. Sumar. En la escuela me enseñaron a sumar.